Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Donald Hernández y Daniel Trump. Cuando dijiste Donald Hernández, me acordé de Donald Ramírez, aquel que fue secretario general de COPEI. ¿Qué será de su vida? Bueno, después que enterró COPEI, dándole apoyo a Irene Sáez y quitándoselo, me imagino yo que debe andar por allí. No sé. Más nunca supimos de Donald Ramírez. Donald Ramírez, si nos escucha, llámanos. Estás invitado al programa. De una, para hablar de la democracia cristiana. Exactamente. Pueden seguirnos, pueden vernos a través de www.rcr.tv. Esta es, y ya ustedes lo saben, la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, la invitación también queda abierta para visitar lacabilla.com. Allí están la mayoría, casi todos, los programas anteriores de Y Así Nos Va. Las emisiones anteriores usted las consigue todas allí. Si quiere comunicarse con nosotros, es sencillísimo. Puede escribir a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750 en el Twitter. Y allí mismo en Twitter también ubica la cuenta del programa, que es @YAsínosVa. La de Daniel Lara Farías es @DeLaraF. La de Neomar Hernández es @NeoAdolfo, 4829750. 4829750 es el teléfono. 3456-3456 para que envíe su mensaje de texto, incluyendo su nombre para leer su comentario al aire. Por supuesto, nuestra página en Facebook. Y Así Nos Va en Facebook, en tiempo real, puede compartir con nosotros sus comentarios a través del sistema de mensajería de esa red social. Y Así Nos Va. Hay una cantidad de situaciones a nivel nacional e internacional. Entiendo que el presidente saliente de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con el presidente electo Donald Trump. Y además de eso, hay algunas situaciones en aquel país, incluyendo rumores sobre los colaboradores más cercanos de lo que podría ser o los que podrían ser los encargados del gobierno. Hay un nombre muy que ha regresado al ruedo, que pensábamos que había desaparecido, pero bueno, para que usted vea cómo es la política. ¿Tú te acuerdas de Rudolph Giuliani? Claro, exalcalde de Nueva York. Y es precandidato presidencial también, republicano. También, hace algunos años, sí. Lamentablemente enfermó de cáncer. Sí. Y superó aquello, pero las dudas con respecto a si realmente estaba recuperado le jugaron en contra en la campaña que finalmente termina ganando Mitt Romney. 2012. En el 2012. Pero Rudolph Giuliani, a quien se hizo famoso mundialmente en dos ocasiones, una por acabar con la delincuencia en la ciudad de Nueva York, primero como fiscal y luego como alcalde, y dos por ser el alcalde de la ciudad en el momento en que se sufrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre. Rudolph Giuliani estuvo en la campaña de Donald Trump desde el principio, o mejor dicho, desde que era el nominado del Partido Republicano, y es uno de los nombres que suena para acompañarlo en su gobierno. Me imagino yo que estaríamos hablando del Departamento de Defensa, no lo sé. Y usted dirá, bueno, ¿y ustedes por qué andan hablando tanto de la política de los Estados Unidos? Porque la política venezolana está tan aburrida de un tiempo para acá que no hay presidentes electos, no hay nuevo gabinete, no hay comisión de enlace, no hay reunión del presidente con el expresidente. Nosotros no vemos aquí una reunión Tú nunca las viste, tú no recuerdas una reunión de un presidente recibiendo a un expresidente. Nada más, bueno, no. Recuerdo el traspaso de mando de Caldera a Chávez. Bueno, bien infausto, por cierto. Yo recuerdo la reunión. Ellos tuvieron una reunión privada. Caldera y Chávez tuvieron una reunión privada después de ser electo Chávez, que dio mucho que hablar. Fue una fue la famosa reunión donde Chávez se quejó de la presencia del comandante, de las acciones del comandante del ejército, Rubén Rojas Pérez, el general Rojas Pérez, que era el yerno de Caldera. Y Caldera le dijo que se quedara tranquilo, que el comandante en jefe de la Fuerza Armada era él, que él respondía por su gente. Entonces, en Venezuela extrañamos ese tipo de cosas que son tan normales en otro país. Fíjense que aquí estamos todavía pensando si va a haber o no va a haber elecciones, porque no sabemos ni la fecha. En los Estados Unidos está la fecha fija. El primer martes de noviembre es la elección, y el primer martes de el siguiente mes de enero es la llueva, trueno, relampague, la toma de posesión. Chicos, y entonces uno dice, caramba, pero y los demás. Y no es que uno diga, bueno, es que este es un pitillán. No, es que en Venezuela también era así. El primer domingo de diciembre cada 5 años era la elección. Y el 2 de febrero de cada 5 años era la toma de posesión del nuevo presidente. Y cuando un presidente, cuando una persona ganaba la presidencia, el presidente saliente lo recibía, así fuese de un partido contrario. Y se establecía una cosa llamada comisión de enlace. Aquí eso se acabó, Neomar. Tú sabes que ni en las gobernaciones ni en las alcaldías se establecen comisiones de enlace. Eso que era simple y sencillamente una comisión con personas del gobierno entrante y del gobierno saliente para ordenar la transición y la toma, el cambio de mando. Esas costumbres republicanas aquí lamentablemente las hemos perdido. Oye, qué buena cadena, Nicolás Maduro. Ayer tuve la infausta visita del amigo tuyo, Diosdado Cabello. Uh-huh. Se me metió enfrente de mi casa. De ayer el Polideportivo estaba transmitiendo el programa ese. Mazo dando. Con la panela dando. Yo no sé cómo se llama el programa ese que él tiene. El punto es que, bueno, congestionó todas las horas. Diosdado Cabello ahí. Mira, cómo vi camionetota yo. Oye, eso parecía, parecía un concesionario. El parque industrial Diosdado Cabello. Oye, parecía un concesionario, ¿viste? Te estoy hablando sí. En serio. De la cantidad de camionetotas que había, y tú veías camionetas, veías camionetas. Yo decía, pero Dios mío, estarán vendiéndola. Bueno, pero capaz monta el concesionario. Ya le tengo el nombre. ¿Cómo será? Cabellos Motors. Wow. Si sí, tú te acuerdas de todo, cuando había concesionarios en Venezuela. Nosotros estamos hablando... Y de un país que ya no está. Estamos hablando, sí, de una cosa que ya no existe. Y es que ha dejado de existir, como en el curso de 10 años para acá, Venezuela. Se hace plausible, se hace creíble la frase aquella que tanto enarbola a la gente, de tanto en tanto. Y es que Venezuela es otra. Y es que definitivamente Venezuela es otra. Es más, si me pongo filosófico, la pregunta es que acaso existe Venezuela todavía? Pero no quiero ponerme dramático. Según Agustín Blanco Muñoz, esto es un ex país. Y cuando Agustín Blanco Muñoz dice esas cosas, porque tiene mucho tiempo diciéndolas, no faltaba quien dijera, no, es que Blanco Muñoz es un exagerado, Blanco Muñoz dice cosas. Pero bueno, la cosa que dice Blanco Muñoz, lo más increíble del caso es que cada vez se va traduciendo más en una realidad. Ahora dime algo, ¿tú escuchaste la cadena de Nicolás? No, pero quería referirme a algo que tú decías. ¿Es verdad que habló de las elecciones en los Estados Unidos? No sé. De este tema. No sé de qué dijo. Yo vi el comunicado de, creo que de Cancillería de Venezuela, enviado al Departamento de Estado, no sé, al gobierno de los Estados Unidos. De alguna manera felicitando o reconociendo el triunfo de Trump. Eso hace como 2 días ya salió ese comunicado. Pero quería referirme a eso que tú decías, porque nosotros ayer hicimos un programa que descansó básicamente como eje temático, y mírate cómo me pongo cubano, uh-huh, como eje temático central, con el asunto de las elecciones de los Estados Unidos. Y hablamos también un poco de la Corporación Venezolana de Alimentos y todo lo demás, pero es que tenemos como 3 días, no 3 días, desde que arrancó la primera reunión del diálogo, de que aquí se le puso a la gente, como dicen los niños, dame taima, dame tacho, dame un tiempo. Bueno, aquí se ha suspendido la acción, digamos, de la política venezolana. La política venezolana en estos momentos está como una nube ahí. Cuando va a llover, pero no va a llover, como que se mueve, pero no se mueve. Así está la política venezolana a esta altura. Mañana, supuestamente, se va a dar la segunda reunión de la comisión esta que se reunió al PSUV con la Mesa de la Unidad Democrática, con intermediación del Vaticano, y se verán los resultados. Capriles sigue diciendo que, bueno, que está esperando resultados prontos allí. Creo que lo propio ha hecho Chuo Torrealba. Pero lo más aparente es que no va a pasar nada. Aquí poco está esperando la gente que pase. El gobierno, creo que las concesiones que puede hacer a esta altura son mínimas. Se puede dar ese lujo todavía de hacer concesiones mínimas. Entiendo que la oposición está pidiendo que se liberen más presos políticos. Y eso, desde mi modesto punto de vista, no es una concesión. Eso es, bueno, cumplir un poco la agenda internacional que pide gestos de apertura, gestos de buena voluntad. Y no más que eso. Y que lo de gestos de buena voluntad es un decir, porque esa gente, y lo hemos ratificado hasta el cansancio acá, esa gente está presa porque el gobierno decidió ponerla presa. Pocos, o quizá ninguno de esos casos, tienen sustento jurídico, sustento legal, con base en pruebas, para que esa gente esté pagando condenas en una cárcel. Eso no existe. Entonces, eso de un gesto de buena voluntad ya es hasta un decir también. Pero bueno, en eso estamos. Nosotros tenemos poco que opinar sobre el tema del acontecer nacional porque la agenda informativa que está vinculada con la política venezolana está suspendida en el tiempo. De hecho, y hay que decirlo, si no fuese por la manifestación que hicieron los estudiantes el día de hoy, que entiendo que llegaron hasta el CNE en la Plaza Venezuela, o eso se proponían, no sé si lo consiguieron, creo que sí, hicieron la entrega de un documento, y si eso no hubiese ocurrido el día de hoy, bueno, no habría más que de qué hablar en el inventario de acciones de calle o de presión de calle de los últimos días. La Mesa de la Unidad decidió hasta mañana dar una especie de tregua al gobierno. Y lo que a mí más me preocupa, Daniel, y lo digo con sincera preocupación, valga la redundancia, es que llega el día de mañana, no haya resultados suficientes, porque no es que estoy diciendo que la crisis política de Venezuela se va a resolver el día de mañana, pero que no haya ni siquiera un asomo de que eso pueda seguir caminando y quedemos nosotros peor que como estamos hoy. Es decir, que no haya una ruta a seguir luego de esto. O sea, que no se vaya a trazar una ruta, por ejemplo, de protesta de calle, que no haya una orientación con respecto a qué es lo que se va a pedir en lo sucesivo, si se va a insistir, como ha hecho el gobernador Capriles el día de ayer, con el referendo revocatorio, si se va a transitar esa ruta que parece un poco oscura, que tiene que ver con un tal adelanto de elecciones generales en el país, que desde ya me permito y aprovecho el tiempo para descifrarla un poco y para explicársela un poco a la gente. Yo no sé, yo no tengo conocimiento de quién trajo esa propuesta. Pero a mí me huele, y así lo dijimos en algún programa anterior, creo que la semana pasada, a comienzos de la semana pasada, a mí me huele que esa propuesta de elecciones generales es una especie de carta bajo la manga que trajo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, porque además tiene que ver con una figura muy propia de los regímenes parlamentarios, y sobre todo el régimen parlamentario de España, que cuando hay una crisis política, cuando hay una crisis de gobernabilidad, cuando el gobierno no tiene sustento, no tiene cómo asentarse, no tiene cómo seguir despachando, bueno, se acude a ese tal llamado de elecciones generales, porque básicamente hay que elegir un nuevo parlamento que de él se vea si hay una mayoría suficiente para constituir un nuevo gobierno. Eso es lo que se produce generalmente en esos regímenes. Nada que ver, por cierto, nada compatible con la filosofía política o el sistema político venezolano. Pero bueno, me huele que eso viene por allí. Entonces, no sé si una parte de la oposición está barajando esa opción, porque el mismo Capriles ha dicho que eso no es lo que estaba planteado, pero Carlos Ocariz hace 2 semanas decía que era una petición de la oposición, luego Capriles creo que ayer corrige o enmienda la plana, y dice, no, es que la oposición se va por esa vía porque es una propuesta que hace el gobierno. Entonces ya yo no sé a quién creerle, porque parece que es que el gobierno, no sé si cuando Capriles habla del gobierno habla de José Luis Rodríguez Zapatero como gobierno, que pues, está bien, porque José Luis Rodríguez Zapatero es un mediador del gobierno. Entonces, eso está allí, pero no se le ve sustento todavía, no se le ve mordida. Yo no sé por dónde se puede comenzar a comer eso. Y de resto, bueno, el otro elemento, como ya les decía, que tenía la oposición, la Unidad Democrática a mano, que es lo único que tiene para negociar, pero que no es nada despreciable, que es la mayoría electoral, que es la inmensa mayoría del pueblo venezolano que quiere cambio, ha sido suspendida en cuanto a las acciones de calle. Eso está suspendido. Entonces, vamos a ver mañana. Yo quiero ser prudente. Mañana tengo mucho interés en conocer qué es lo que va a pasar mañana. Como les digo, no albergo mayores esperanzas con respecto a resultados concluyentes, con respecto al alcance de una solución definitiva. Pero yo quiero ver qué va a pasar. Y me interesa más aún, Daniel, porque cuando la gente me decía, no, ¿y qué va a pasar? No, es que a mí no me interesa ni lo que diga Maduro, que ya estoy cansado, ni lo que diga Cabello, que un día le abona o le tira una semillita o le tira una cotufa al diálogo y el otro día, bueno, agarra y le tira, pero otra cosa, le tira un balde de agua fría, por no decir la palabra. A mí no me interesa eso. A mí me interesa es qué va a pasar, qué va a decir la dirigencia opositora. Porque, bueno, se les ha delegado una responsabilidad muy importante. Y estamos esperando a ver qué va a pasar mañana. Y qué va a hacer la gente en consecuencia también. Porque si no, bueno, yo se lo voy a decir descarnadamente. Uh-huh. Vendrá la calma chicha. Uh-huh. Y será definitivamente, bueno, un asunto de esperar elecciones regionales el año próximo. Uh-huh. Y esperar, si se hacen primero las regionales, teniendo mucha fe y mucho fervor, ¿no? En que las elecciones se van a hacer. Y lo de la fe y el fervor, porque garantías institucionales, garantías claras sobre eso, bueno, no tenemos muchas. Y luego, bueno, esperar que Nicolás Maduro concluya su periodo constitucional en 2018 a finales y esperar esas elecciones. Porque de resto, entonces, no sé. Vamos a ver. Yo creo que hay un pequeño problema mañana. Que se entiende que mañana es 11 y vence el plazo. Sí. Pero hay un pequeño problema, que mañana es viernes. Uh-huh. Estamos en Venezuela. Estamos en Venezuela. Es un país tan irresponsable, porque los venezolanos somos unos grandes irresponsables. Y me incluyo. Como mañana es viernes, bueno, yo estoy completamente seguro que la mesa de la unidad, mañana, cuando no haya resultados, la mesa de la unidad va a hacer algo que nunca ha hecho. O mejor dicho, para dejar la suspicacia y la ironía, algo que acostumbra hacer con frecuencia. Declararse en sesión permanente, en reunión permanente. Pasarán eso todo el fin de semana. Y el domingo, en la noche, le dirán a la gente que, bueno, que como ya han planteado que la alternativa al diálogo es un sangrero, según dice el gobierno y según han comprado algunos opositores, muy probablemente vamos a ver a gente que se quede en la mesa y gente que se pare de la mesa. Todavía está por verse quién se quede y quién se va. Yo no estoy tan seguro de que los partidos en los cuales militan personas que están sentadas en la mesa estén graníticamente de acuerdo en pertenecer en ese diálogo, a permanecer en ese diálogo. Yo no estoy seguro que Carlos Ocariz represente al total de Primero Justicia. A veces hasta lo pongo en duda cuando escucho sobre todo las declaraciones de Capriles. Yo no estoy seguro de que Timoteo Zambrano represente al Nuevo Tiempo, ni siquiera estoy seguro si representa a alguien, ni siquiera estoy seguro si es opositor. Yo no estoy seguro de qué está haciendo Henry Falcón en esa mesa, de verdad. Me dicen que hoy el señor Nicolás Maduro dijo que tenía un candidato buenísimo para reconquistar el estado Lara. Es decir, ya enfiló las baterías. Ojalá se lo saque para que Henry Falcón vea que la cosa es de verdad y para que él se decida si es opositor o si no. En tal sentido, yo creo que las cosas están por verse. Yo quisiera de verdad tener otro tono y poder decir que que confío plenamente en lo que va a hacer la oposición, pero sinceramente no puedo tener confianza porque no se han desconfío y después soy, sinceramente, porque no veo voluntad de corregir errores que se cometen sobre la marcha y cuando se les señala, y no porque lo señale yo, sino porque lo señala gente inteligente, gente entendida en la materia política, dirigentes de ayer y dirigentes de hoy hacen y expresan sus críticas, se les recibe con más pedradas y con más peñonazos de lo que se les ofrece desde la oposición al propio gobierno. Yo no entiendo cómo son capaces de darle la mano a Jorge Rodríguez después que les invadió y se le metió con una turba a la Asamblea Nacional, pero no son capaces de llamar a otros opositores, a comunicadores opositores, a analistas opositores y sentarse con ellos a discutir si de verdad se están haciendo las cosas bien. Pero solo tenemos que ir al corte comercial. Voy al corte comercial y al regreso venimos con nuestra sección Voces de la Democracia. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. En diciembre de 1961, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, estuvo en Venezuela realizando una visita oficial invitado por el gobierno de Rómulo Betancourt. La figura de Kennedy tuvo un acompañante sin igual en Jacqueline, conocida popularmente como Jackie, quien le acompañó en el viaje a Venezuela. En la emisión de hoy escucharemos un peculiar discurso que en esta visita a Venezuela diera la primera dama de los Estados Unidos. Me alegro haber podido acompañar a mi marido a Venezuela. La distinción y la importancia de vuestra cultura ya me eran conocidos. También me han impresionado vuestros esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de vuestro pueblo. Yo sé que no hay esposa, ni madre, ni padre de familia en este continente que pueda conformarse hasta que los habitantes de todos nuestros pueblos tengan oportunidades de trabajo bien remunerado. Pueden vivir recientemente y recibir enseñanza. Estas cosas deberían estar al alcance de todos y no limitarse a unos pocos afortunados. Escuchaban a la primera dama de los Estados Unidos del periodo 60-64, Jacqueline Kennedy. En su discurso improvisado, o no tanto, ¿no? Pero sí en su discurso bastante peculiar y fuera de protocolo, que ofrecieran en la visita que hicieron, la visita oficial que hicieron a Venezuela, su esposo John Fitzgerald Kennedy y ella, durante el gobierno de Rómulo Betancourt. Latinoamérica tiene un pequeño problema con los Estados Unidos, un problema que parece de nunca acabar. Y parafraseando a los mexicanos que se arrogan para sí el principal problema, los mexicanos acostumbran a decir que México tiene una situación chimba, pues están muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Rómulo Betancourt decía, con respecto a los Estados Unidos, que la amistad con los Estados Unidos era como dormir con un elefante, como ser amigo de un elefante y dormir con él. Porque el elefante podía protegerte, pero si el elefante le daba por voltearse, te caía encima y te aplastaba. ¿En qué situación está ahorita Venezuela con los Estados Unidos? En la peor relación de su historia, por lo menos desde el punto de vista político y desde el punto de vista declarativo, e inclusive desde el punto de vista cultural. Hemos convertido, el discurso oficial venezolano ha convertido a los Estados Unidos en el enemigo número uno de los pueblos del mundo. Y desde allá, desde los Estados Unidos, lamentablemente la clase política de los Estados Unidos, sobre todo la que ha gobernado en los últimos años, ha decidido dejar de ver hacia Latinoamérica como lo hizo en su momento a partir del gobierno de Kennedy con la Alianza para el Progreso y con posturas parecidas de los gobiernos sucedáneos. Creo que el último gobierno tomar en cuenta a América Latina como una zona emergente, aliada, y no para ser intervenida, sino para ser contada dentro de los aliados de los Estados Unidos, fue en la presidencia de Bill Clinton. No quiero decir con esto que lo que haya pasado con Obama haya sido bueno. Yo creo que la presidencia de Obama fue sumamente irresponsable en el manejo de la agenda con América Latina. El tema de Cuba, el tema fundamentalmente cubano y la forma de llevar la relación con su vecino mexicano, el tema de hacerse de la vista gorda con la grave situación que se está viviendo en Centroamérica, donde miles de guatemaltecos, de salvadoreños, arriesgan nicaragüenses, arriesgan su vida diario para irse a pie y en tren y de mil maneras distintas cruzar la frontera de sus países, llegar a México para llegar a los Estados Unidos. se ha olvidado los Estados Unidos de lo que fuera el compromiso fundamental establecido en su momento, que era la que la promoción de la democracia en América Latina solamente podía hacerse si los pueblos de América Latina comían. Es decir, que la superación de la pobreza era el primer paso para la superación de las dictaduras. Lamentablemente hoy tenemos un continente donde hemos visto que sigue siendo la institucionalidad una cosa bastante difícil, que las instituciones de la democracia siguen siendo, siguen estando en todo momento bajo sospecha, y bajo sospecha cuando se ve casos como el de Brasil, donde una presidenta es sacada del gobierno por un caso de corrupción, pero quien la saca es un congreso acusado también de corrupción, y su presidente, el presidente de ese congreso que la destituye, termina también procesado. Vemos casos como el de Argentina, donde los presidentes salen uno por uno acusados de corrupción. Vemos casos como el de El Salvador, donde los últimos dos presidentes acusados de corrupción. Ni hablar de Paraguay, ni hablar de casos como Honduras. El tema de las drogas y del narcotráfico, que se ha sacado de la agenda y los Estados Unidos lo ha manejado de una forma displicente desde mi punto de vista. Porque resulta ser que los Estados Unidos hacen referendo para legalizar el consumo de drogas, pero siguen persiguiendo a los países productores de drogas, estableciendo un doble rasero. Porque resulta ser que es lícito consumir, pero no es lícito vender. No solamente eso, sino que se niegan a reconocer que la guerra contra las drogas ha fracasado. Porque cuando se afincan en un país para acabar con el narcotráfico en ese país, los narcotraficantes se mudan. Porque cuando se afincaron con Bolivia y con Perú, los traficantes se mudaron a Colombia. Y cuando acabaron con los carteles en Colombia, le surgió el problema en México. Ni hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, ni hablar de lo que está ocurriendo en Honduras con el narcotráfico. En tal sentido, mientras los Estados Unidos tiene en sus productos culturales, en sus canciones, en sus películas, en sus series de televisión, en sus programas de televisión, como una cosa completamente absolutamente natural, el consumo de drogas, prácticamente entrando hasta en la promoción libre del consumo de la droga, resulta ser que su política exterior sigue montando estas locuras de las guerras contra las drogas de una forma equivocada y fuera de lugar. Inclusive, viendo con ojeriza que en países de América Latina, como es el caso de Uruguay, se haya permitido y se haya legalizado el libre consumo de la droga. Es decir, ellos consumen las drogas, son el primer país del hemisferio consumiendo drogas, pero son los que dictan la pauta de cómo se debe combatir el narcotráfico. Creo que esos son puntos que quedan todavía en agenda. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta, más comentarios sobre este tema. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Antes de hacer comentarios del tema que tocamos en el segmento precedente, voy a leer unos servicios públicos rápidamente. El señor Nelson Hernández solicita somacina de 500 miligramos, dantoinal o dilantín en pastillas. Si usted puede ayudarlo, por favor, comuníquese al 0414-015-2377. Ya ha sufrido varios ACV y tiene una situación con la atención bastante delicada. Tibisay Chirino solicita con urgencia pañales M o talla grande. Si usted puede colaborar, por favor, comuníquese al 0426-627-8311. 0426-627-8311. De igual manera, Jennifer Flores solicita Betagen 3cc por 12 miligramos. Comunicarse al número local 814-0465, 814-0465. Finalmente, la señora Olga solicita también pañales para adultos de talla M o grande. Si usted puede comunicarse con ella, hágalo a través del 0426-627-8311. Para la paciente Yusney Molina, hospitalizada en el Hospital Domingo Luciani del Llanito, se requiere con urgencia una prótesis biliar plástica de 10 centímetros por 10 y balón de Fogarty y extracción biliar. Ellos están buscando comprarla a sus familiares, pero andan buscando y no la consiguen, esta prótesis biliar plástica de 10 centímetros por 10 y balón de Fogarty y extracción biliar. Si alguien la tiene, o si alguna casa comercial la tiene, o alguien sabe de alguna información, por favor comuníquense con los familiares de Yusnei Molina al 0424-337-0920. También nos dicen por acá que notan a Daniel muy extraño. Lo que pasa es que Daniel tiene un poquito de gripe también y bueno, y quien les habla que no escapa de un resfriado siempre, también estoy un poquito afligido de salud. Pero aquí extraño, estamos y aquí seguimos. Estoy extraño. Yo estoy en constitución de un nuevo movimiento político. ¿Ah, sí? El partido de Trump en Venezuela. Se va a llamar el movimiento Trumpamaro. Ah, el Trumpamaro. Voy a empezar a ¿Y tú no estabas armando un partido para Diego Bautista Urbaneja? Sí, pero ya ganó Trump. O sea, entonces ya ahora es Trump. Ya tengo un nuevo líder. Está muy bien. Mira, por acá también nos dice la señora Ana González, por favor, ustedes lo ponen a uno peor. ¡Qué tortura! Bueno, cada quien es libre y quisiéramos ser más alentadores, ¿no? Pero lo que no somos en este programa, por lo menos, es mentiroso. Y hay días en que uno está así como de muy buen ánimo, otros no estamos tan de buenas. Entonces, bueno, así anda la cosa el día de hoy. Nos dice por acá también, Neomar, hazle un llamado. Y esto estos mensajes de verdad son insólitos. Hazle un llamado al alcalde Humberto Marte de Charallave, que concluya las aceras en la comunidad de Pitaya. Y es, por supuesto, nuestra amiga Sara Viña, que desde los sábados nos escribía en aquella oportunidad porque no habían canalizado una quebrada. Y ahora es porque las aceras están vueltas unos cráteres lunares. Mira, yo quisiera cerrar el tema del triunfo de Trump. Por supuesto, con respecto a las vinculaciones o las repercusiones que puede tener eso con Venezuela y con la situación venezolana actual. Para nadie es un secreto, y de hecho creo que fue suficientemente esclarecedor Armando Durán cuando hablamos con él, que en el proceso de mediación, o no de mediación, porque insisto, la mediación es una cosa, el acompañamiento es otra. Y así usted se puede ir con una sarta de términos sobre cuando dos factores, dos grupos en pugna tratan de establecer conexiones y de hacer concesiones el uno con el otro. El proceso de acompañamiento, de mediación, como usted lo quiera ver, que tiene Venezuela actualmente entre la MUD y el PSUV, ha estado regido por dos grandes poderes internacionales, lo decía Armando Durán. En primer lugar, por ejemplo, el Estado Vaticano. Más allá de la Iglesia Católica es el Estado Vaticano, lo dijo en aquel momento Armando Durán. Y el segundo es, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos. Va a ser muy interesante, Daniel, por ejemplo, ¿qué papel va a jugar en lo sucesivo Thomas Shannon? Thomas Shannon es un funcionario demócrata, vinculado a los demócratas. Yo no sé si el cambio de administración, ahora que Bush está en la Casa Blanca, que Trump está en la Casa Blanca, va a llevar a que Thomas Shannon sea apartado, claro, no solo del cargo, sí, sino de este asunto de Venezuela. Sí, claro. Porque es que Thomas Shannon no es que llegó ahorita y bueno, y apareció y se reunió con Maduro la semana pasada, no, y que estuvo también metido en este proceso, en estas reuniones que ha habido entre la MUT y el PSUV. No, a Thomas Shannon hay que recordarlo en el Haití del año pasado, cuando salió en una foto con el presidente de Haití, y en una foto en la que figuraba también Diosdado Cabello. ¿A propósito de qué? Bueno, de una situación que había en aquel entonces donde se decía que Diosdado Cabello estaba demandado, que no podía salir del país, que se le estaba vinculando con los casos de narcotráfico en los que han sido vinculados muchos altos personeros del gobierno y todo lo demás. Apareció Thomas Shannon, la foto extrañó a mucha gente, nunca se entendió, como poco se entiende también la presencia de Thomas Shannon actualmente. La pregunta básica de la gente abajo, cuando uno dice, bueno, está este señor acá y estuvo en aquel momento y está ahorita, es, bueno, ¿y para quién juega él? Y eso es difícil, digamos, responderlo. Uno no lo sabe. La respuesta por la que nos decantamos, quienes más o menos tratamos de interpretar el asunto, es que tanto los Estados Unidos como el Vaticano lo que están evitando en Venezuela es una situación de desbordamiento social, de desbordamiento en términos de crisis humanitaria, de desbordamiento en términos de crisis migratoria, y con esto me refiero a que esto empeore a tal punto que en Venezuela no se quede no más que Maduro y su combo, pues. Y entonces hasta las personas más pobres que no tienen para comprar un pasaje de avión o un pasaje de barco para salir de este país o para pagar un autobús que lo saque por vía terrestre, bueno, se terminen yendo a otros países, y entonces eso genere, porque eso es así, todo lo que usted hace de aquí para allá genera un impacto allá a donde usted va, sea el país que sea. Entonces, el impacto que eso genera en términos laborales para esos países es temido. El impacto que eso genera en términos humanitarios es temido. Porque siempre causa desestabilización en la región. Venezuela no son tres conchas de ajo, no es que sea el centro del mundo, pero no es tampoco un paisito por allí aislado. Entonces, esas repercusiones en Latinoamérica son importantes. Y eso es lo que uno cree que trata de evitar esta gente. Por eso hemos sido claros que la estabilización del sistema político venezolano, creo yo, y así lo han dicho varios especialistas, ni siquiera es que pasa por la salida de Maduro del poder. Es que a veces parece que es visto Nicolás Maduro como el mal menor frente a lo que puede ser una debacle donde se ha sustituido Maduro de la presidencia, no por términos democráticos, no por asuntos, por mecanismos, por procedimientos democráticos, y entonces aquí lo que se instale es, por ejemplo, un gobierno militar y que esa facción militar que entra a gobernar esté en pugna con otra que tenga igual poder de fuego y se desencadene un conflicto bélico. Eso, por ejemplo, es uno de los escenarios. Otro es que la oposición llegue al gobierno, no tenga cómo armar una base de gobierno sustentable en el tiempo, suficientemente musculosa para mantenerse en el poder, y entonces naufrague ese gobierno y aquí venga o sobrevenga lo que nadie puede esperar. Puede ser un outsider, puede ser un retorno del chavismo, puede ser una cantidad de cosas. Entonces, en ese sentido, es importante ver qué va a pasar. Yo creo que Thomas Shannon, y tú lo decías, Daniel, tú asentías hace algunos minutos, va a ser sustituido. Claro, eso... Pero no sabemos si la política va a ser cambiada. Por supuesto, que ya eso está de anteojo. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate tú. Thomas Shannon es el subsecretario de Estados para el hemisferio, para este lado del mundo. ¿Okay? Thomas Shannon originalmente, él es embajador de carrera. O sea, él forma parte del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Uh-huh. Y es nombrado en ese cargo donde no es necesario ser embajador. ¿Ok? De carrera, para encargarse del tema de la agenda hacia América Latina y esta zona. Lo que pasa es que Thomas Shannon, ese cargo tiene que ser ratificado por el Congreso. No sé si tú recuerdas cuando ese cargo lo tuvo durante el gobierno de Bush, el ex embajador en Venezuela, Otto Reis. Claro. Otto Reis tuvo ese cargo y el Congreso nunca lo ratificó porque nunca tuvo los votos para ser ratificado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Pero aún así, quedó como encargado, porque tenía toda la confianza de Bush y del secretario de Estado Colin Powell en aquel entonces, y lo dejaron en el cargo a pesar de no haber sido ratificado, quedó como encargado. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que se entiende que él forma parte de la administración de demócrata. El asunto con Thomas Shannon es que Thomas Shannon fue parte, como funcionario del Servicio Exterior de los Estados Unidos, Thomas Shannon estuvo un largo tiempo en Venezuela, durante el gobierno de Rafael Caldera II. Uh-huh. Thomas Shannon fue consejero político de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela entre el 96 y el 99. Es decir, él vio lo que fue el viraje del gobierno de Rafael Caldera con la agenda Venezuela y vio el ascenso de Chávez al poder. Uh-huh. O sea que de alguna manera, en aquel momento, en un gobierno demócrata, ¿okay?, cuando el embajador en Venezuela era John Maisto, obviamente Thomas Shannon tiene el conocimiento claro de que por dónde se decantó el proceso venezolano y hasta dónde llegó. ¿Cuál es la preocupación que puede haber? El asunto es que él comprende, pero lo que pasa es que tiene los Estados Unidos una agenda donde fundamentalmente, viendo que hay una oposición venezolana que da 3 pasos para adelante y 7 para atrás, en el que parece que lo que dicen en el Departamento de Estado es, bueno, como esta gente no se pone de acuerdo, aquí vamos a tratar de que no se maten, vamos a mantenerlos ahí, que no se maten, que puedan superar la crisis económica, que el agua no llegue, que la sangre no llegue al río y que en las próximas elecciones los tipos decidan qué es lo que va a ocurrir y que haya observación internacional y que las elecciones uh-huh. sean transparentes, etcétera. Pero eso es la política. Ahora, ese es el planteamiento que tenía el gobierno de Obama, porque uh-huh. el gobierno de Obama tiene una agenda hacia América Latina de no intervención y de dejar que aquí las cosas ocurran, cosa que le ha costado muy caro al gobierno de Obama en otras zonas de conflicto, como por ejemplo en el Medio Oriente, donde no se ha podido avanzar en el proceso de paz, que se avanzó muy bien en una administración demócrata, que fue la de Bill Clinton, donde se matan a Osama Bin Laden, pero surge ISIS, donde el asunto en Siria se ha convertido. Siría no era la fuente de conflicto era el Líbano, y el Líbano y lo que vemos hoy en Siria es una cosa horrorosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que va a llegar Donald Trump a la presidencia, tiene que nombrar un secretario de Estado. Él va a ir nombrando, va a ir diciendo quiénes son sus colaboradores para someterlos al escrutinio de la opinión pública. ¿Okay? Uh-huh. Tienen que ser ratificados, por supuesto, y ellos nombrarán a sus equipos de trabajo. Yo creo que cuando nombren el secretario de Estado, al momento de ser nombrado, vamos a tener más o menos una idea de por dónde irán los tiros. Y empezaremos a ver, muy probablemente, el resurgir de ciertos funcionarios tradicionalmente ligados al servicio exterior en gobiernos republicanos. No sé qué posición tenga, por ejemplo, Otto Reich en este momento con respecto a Donald Trump. No sé qué posición puedan tener funcionarios del pasado a partir de ahora que ya Trump es presidente, porque la campaña fue una cosa, pero el gobierno es otra. No sé qué papel van a jugar personas como Colin Powell o como Condoleezza Rice, que sobre todo Condoleezza Rice es uno de los duros de la política exterior. Donald Rumsfeld, decía tú, ¿no? Yo no sé si Donald Rumsfeld está vivo, de verdad, no, porque estaba muy viejito. Yo no sé dónde está él. Pero evidentemente hay toda una serie de situaciones donde todo está en discutirse. Pero es que mi preocupación sigue siendo la misma. Yo no creo, y lo he venido diciendo durante todos estos días en mi Twitter, yo creo que es legítimo que uno se preocupe por las elecciones en otro país, sobre todo si es un país importante para los destinos de Venezuela. Pero no es verdad que la política exterior de Hillary Clinton o la política exterior de Donald Trump, fuese quien ganara, iba a ser decisiva para resolver la crisis venezolana. Porque si los venezolanos no asumen que tienen que reconquistar la libertad que perdieron con la implantación de este régimen comunista, mal podrán hacer algo desde allá. De verdad. Es que mira, ni ganando Trump, ni resucitando a Reagan y poniéndole a embajador en Venezuela a Bush, aquí se va a reeditar lo que se vivió en el pasado con las invasiones a los países donde se implantaban regímenes como este. Porque en realidad, si al caso vamos y si analizamos bien la cosa, la pelea de los Estados Unidos ahorita es fundamentalmente contra el terrorismo islámico, que los ha atacado dentro de su propio territorio. Es la guerra de religión, más que otra cosa, ¿no? Más que guerra de religión, una guerra cultural. Uh-huh. Porque estamos hablando de una cuestión cultural que va más allá de la propia religión. Estamos hablando de los valores de los valores cristianos. Ciertamente. Estamos hablando de los valores republicanos. Estamos hablando de los valores de la democracia. Y estamos hablando de los valores más sensibles para el pueblo de los Estados Unidos. Es Oriente versus Occidente. Quizás, pero... Choque de civilización. Inclusive puedes ir más allá. Porque cuando tú hablas de que es Oriente contra Occidente, tú revisas lo que está ocurriendo, por ejemplo, con esta gran peleita y con esta gran situación, con esta guerra fría que se está viviendo entre Arabia Saudita y el Irán, que es una cosa pasmosa. Y con la guerra de los precios del petróleo que se vivió por las decisiones de Arabia Saudita de partirle el espinazo a la industria petrolera rusa. O sea, cuando tú ves lo que está ocurriendo en el mundo y entiendes, mira lo que está pasando aquí, y después te dice que ganó Trump, tú dices, no, bueno, lógico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos? Bueno, olvídense de Trump y empecemos a exigirle al liderazgo político venezolano que tenga una hoja de ruta seria para la reconquista de la libertad en Venezuela. No para estar sentado o no estar sentado en una mesa, para la reconquista de la libertad, que es más importante que una mesa. Vamos a la pausa y ya venimos con el último corte de este programa trompsístico, trompiano. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Daniel les dice que se olviden de Trump y que se concentren en los asuntos venezolanos. Pero muchos oyentes dirán, bueno, pero ustedes tienen por lo menos 2 días hablando puro de Trump. Pero yo les reitero, no hay nada de qué hablar ahorita en la política venezolana. Está suspendida en el tiempo. Aburrimiento nacional. Hasta mañana. No estamos diciendo que se acabó, pero por los momentos está suspendida. Es como el partido demorado por lluvia. Así estamos. Tengo aburrimiento de la política nacional. Entonces, como tenemos que hablar de política, porque nosotros hacemos eso de que nos paramos hasta que nos acostamos, entonces, bueno, no hablamos de política venezolana, hay que hablar de la política internacional. Nos dice Antonio Soto, Daniel. Simplemente hay que tener coraje para sentarse con esos tipos y aparte exponerse a las críticas injustas. Nos dice por aquí, además, Carla Gámez, valiente, están con gripe y con esta lluvia lo que sale es cama y sin embargo ahí al pie del cañón. Bueno, es que es lo que corresponde, Carla, porque ¿qué vamos a hacer? Antonio Soto nos dice, tenemos que organizarnos para la reconquista de la libertad, que va mucho más allá de una mesa, es lo que yo digo. Betty Soto nos dice, muy buen comentario, como siempre, bendecida tarde para todos. Para esa gripe, tilo y limona natural. No, esta mañana me lancé el remedio de mi abuelo. Malojillo con orégano orejón. Eso es muy bueno. Empecé a caminar a partir de ese momento. Urgente para el paciente Yusnei Molina en el Hospital Domingo Luciani. Una prótesis biliar plástica de 10 centímetros por 10 y un balón de Fogarty de extracción biliar. Información al 0424-337-0920. Es el que acabamos de decir, es correcto. Ah, tú lo habías leído. Sí. Nos dice Milagro Camacho, ¿será que los presos políticos pueden pasar Navidades con sus hijos? Por ahí nos dijo otro oyente que nos envió el mensaje a través de nuestro canal de YouTube que el único preso político realmente liberado con libertad plena en Venezuela es el dólar. Se disparó, ¿no? Yo no quiero hablar, bueno, nosotros no, generalmente no caemos en rumores, ¿no? Puede ser que caigamos en interpretaciones personales que pueden ser erradas en algunos casos, pero en rumores poco nos gusta difundir falsas especies. Pero tú sabes que me han dicho, y yo lo pongo no como una certeza, sino como algo a considerar. Te dijo la comadre, una vecina del tipo. No, me han dicho que la página esta, que sirve como marcador del dólar, la habrían comprado para manejarla directamente desde el gobierno. Eso supe, gente vinculada al gobierno. Sí, y bueno, sí. A mí no me extrañaría, no sé si es verdad, pero a mí no me extrañaría porque con eso ustedes saben que mientras aquí haya control cambiario, así sea para los bolsas, bueno, los que están metidos en la rosca hacen unos negocios, pero buenísimos. Entonces, si eso se dispara, pues ellos siguen saliendo, seguirán saliendo ganando, porque, bueno, el diferencial es enorme y eso permite una recuperación increíble de dinero. Tenemos por acá también a Gregorio Monterola, que nos dice: Alicia, despierta, Alicia Machado, despierta. Hay que hacer la cola para comprar la harina. Despierta, Alicia. Repite Gregorio Monterola, no lo entendí muy bien. Alicia Machado quedó golpeada después de esto, porque Hillary lo usó como símbolo de campaña y creo que ahora no... Pero golpeada, ¿por qué? Está en un país democrático, está en un país del sistema de justicia. No le habrán quedado muchas ganas de meterse otra vez en política. Pero ganas de venirse a Venezuela no creo que tenga tampoco, tampoco. ¿No? Tampoco. Carlos Vera nos dice: buenas tardes, caballeros, un gusto escucharlos de nuevo. Nos dice por acá, nos envía saludos Jaime Crespo, nos reporta su sintonía. Fíjate, hay una noticia interesante que no hemos comentado. Una, por lo menos, vale. Rafael Esquivel se declaró culpable ante la justicia de los Estados Unidos. El expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol y el vicepresidente de la Conmebol se declaró culpable de aceptar sobornos y lavar dinero ante la justicia estadounidense en el marco del enorme escándalo de corrupción de la FIFA. Esquivel, de 70 años, admitió su culpabilidad en 7 delitos. Asociación para delinquir, transferencias bancarias ilegales, lavado de dinero proveniente de sobornos aceptados a cambio de contratos de derechos televisivos y de marketing de la Copa América y la Copa Libertadores, según informó en un comunicado la Corte del Distrito Este de Nueva York. Esquivel utilizó su influencia como jerarca del fútbol para obtener millones de dólares en sobornos de co-conspiradores que enviaban los pagos desde cuentas bancarias en el extranjero a cuentas controladas por Esquivel en bancos de los Estados Unidos. La decisión evita a Esquivel un juicio y reduce su sentencia, que prevé un máximo de 20 años de prisión por cada delito. Oy, 20 años de prisión por cada delito. El jerarca de fútbol aceptó entregar a la justicia, devolver a la justicia, escucha esto, lo que va a devolver. ¿Cuánto? 16 millones de dólares como parte del acuerdo. Pero pensé que era más. Y entonces pregunto yo, chico, pero con tanto boliburgués que anda por ahí con 2.500, 5.000 millones de dólares. Se ensañase con ese señor. Yo, verdad, un señor mayor, ¿vale? 70 años, le van a dar 20 años por cada delito, creo. ¿Te imaginas? Hace unos meses dijo que no podía viajar al juzgado porque no tenía para el pasaje del vuelo interno en los Estados Unidos. Pero si ese es un señor de 70 años y le dan 20 años por cada delito. Bueno, eso por si reencarna. Esa es una pena hasta contra la reencarnación. Mira, Daniel, vamos a cerrar el programa con... Prohibido reencarnar. Con unos servicios públicos. Sí, prohibido reencarnar. Un paciente de Parkinson, y siempre estamos muy pendientes de las personas que tienen este mal, solicitan para él un parmital de 1 miligramo, comenter o metarsapina de 30 miligramos y quetiapina de 25, así como enalapril de 10 y omeprazol. Si puede colaborar con este paciente, comuníquese con Ángel Alfonso al 0416-806-6631. De igual manera, se solicita furosemida de 20 por 40 miligramos o de 20 o de 40 para el señor Roger Delgado al número 0416-521-1634. Y finalmente, Aura Rodríguez solicita Ciprexa de 10 miligramos al número 424-121-4303. Bueno, esto se acabó. Tenemos la primera obra del gobierno del triunfo de Donald Trump. ¿Cuál? Esquivel se declaró culpable. Ah, bueno. Ahora faltan los narcosobrinos. Vamos a esperar por esos muchachos. A ver cuánto le quitan a ellos. Eso también está suspendido en el tiempo. Bueno, pero ya veremos. Pero este programa se acabó. Nos vemos mañana. Mañana es viernes. Viernes de los oyentes. Viernes de Rocola. Nos escuchamos mañana. Ellos no saben nada. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.